Francisco, hermano del universo, alza los brazos confiado al Cristo de tu amor. En tu tiempo obscuro y obstinado, tú hiciste lo tuyo. Hoy, Padre, ¿qué haremos nosotros? Y otra vez comienza siempre de nuevo.